uno de los 22 estados parte de la Organización de Estados Iberoamericanos va a desarrollar su propio proceso de premiación nacional. Y ahí los premios de los ganadores, el ganador de la primera y segunda o tercera iniciativa ganadora, pueden recibir el premio que en cada oficina pues hayan podido conseguir. Digamos, estamos trabajando con patrocinadores, con socios y aliados, y cada país va a decidir pues si la se recibe una cuantía económica o otro tipo de premiaciones, ¿no? Son más en especie, etcétera. A nivel regional es donde sí hemos determinado una premiación con una cuantía ya determinada, que, como digo, igual desde aquí podemos pensar que es menor, ¿no? Porque pueden ser cantidades más menores, ¿no? Pero sin embargo son 8.000 el primer premio, 4.000 y $2.000 dólares el tercer premio. Pero a su vez, de ediciones anteriores hemos aprendido que muchas veces, aunque sean cuantías pequeñas, pueden ser muy interesantes para algunas de las iniciativas que nos llegan, que son iniciativas que pueden estar en el ámbito rural o que son de organizaciones muy pequeñas, y que no solamente es la cuantía económica, sino la difusión que da la OEI, todas las redes a través de las cuales anunciamos a los ganadores y entrevistamos a los ganadores y damos obviamente a conocer estas iniciativas, y esto les permite también ampliar el proyecto y dar a conocer la labor que hacen. Así que es mucho más que la premiación, que la cuantía económica, además de que hay que decir que los ganadores nacionales de cada una de las premiaciones en sus países tendrán también un premio, que es el acudir a Río de Janeiro en esta ocasión, en septiembre, donde se celebrará la premiación regional iberoamericana en los días 5 y 6 de septiembre. Llama la atención en que es amplio el abanico de participantes, fundaciones, empresas, instituciones educativas, organismos públicos de hasta 22 países. Y por otra parte, y ya para finalizar, porque sé que está corta de tiempo, también quería que nos recordara quién fue Óscar Arnulfo Romero. Sí, pues Monseñor Romero fue una personalidad muy importante en El Salvador, hizo una labor muy importante y también su figura es reconocida por la labor que hizo a favor de los derechos humanos y por también el brutal asesinato al que fue sometido. Y su nombre, que es un buen legado para toda la región, ¿no? Creo que transmite la necesidad de asumir esa ética con los más vulnerables, con la responsabilidad con ellos y también la defensa de los derechos humanos más allá de cualquier ideología y de cualquier situación. Entonces, es una premiación que nos apela a todos y que hace posible que todos podamos estar, que entender, ¿no?, la necesidad que hay de no solamente de reivindicar derechos, que tenemos que reivindicar derechos, y estamos en un momento de desafección de la política, de lo institucional, de miedos, de frustraciones y de vulneraciones de derechos, como decías al principio de tu intervención, y hay que seguir reivindicando derechos y necesitamos asociaciones que nos ayuden a reivindicarlos, a exigir el reconocimiento, la garantía y protección de derechos humanos, pero también el premio quiere ir a esa otra a esa otra parte de lo que significa la educación en la ética, ¿no? Que es también la necesidad de asumir deberes y responsabilidades hacia los demás. Y esto también, si me permites, tiene que ver con toda esta discusión que en la región es tan importante de los cuidados también, ¿no? Porque en realidad quiere decir que tengo que exigir que me cuiden, pero también tengo que cuidar y también tengo que cuidarme. Entonces, bueno, es también una, creo que se enmarca también en esta filosofía de la corresponsabilidad entre todos nosotros y una ética de corresponsabilidad para hacer, bueno, pues una convivencia más democrática, más tolerante y con, digamos, mayor nivel de confianza hacia el sistema y hacia todos nosotros y nosotras. Irune Aguirrezábal, directora del programa Iberoamericano de Derechos, Democracia e Igualdad de la Organización de Estados Iberoamericanos, a propósito de la convocatoria de el quinto premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos, Óscar Arnulfo Romero. Muy amable, muchas gracias. Y de antemano también le ofrecemos disculpas porque le hemos hecho esperar, pero estamos también atendiendo una situación de derechos humanos que se está presentando en el aeropuerto de Madrid, Barajas, con los solicitantes de asilo político. Bueno, hay prácticamente una emergencia de organizaciones precisamente defensoras de los derechos humanos, como CEAR y además Cruz Roja, y están alertando del panorama que hay en el aeropuerto de la capital española. Muy amable, y que tenga un resto de día muy feliz. Y por cierto, estaremos atentos a la institución ganadora de este reconocimiento para darlo a conocer. Pues aprovecho para, bueno, muchas gracias a ti y al programa, y aprovecho para animar a todas las organizaciones que nos escuchan, instituciones públicas o académicas o empresas, para presentarse en la premiación, pues en España o en el país donde estén, por supuesto. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Continuamos con otros temas. No, momento para una breve pausa y de vuelta ya estaremos con las voces de Fitur, la feria de turismo más importante del mundo. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Me gusta el olor que tiene la mañana. A las citas de Bolivia en Valencia 2024. Domingo 11 de febrero, a partir de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, en la Serrería Boliviana, calle del Camp del Turia, número 13, polígono La Cova, cerca de Los Chollos. Artesanías en miniatura, gastronomía, repostería, sorteos, juegos, sorpresas y participación artística. Ven con tu familia y vivamos nuestra sala cita. Auspician Centro Terapéutico Abriendo Caminos, Conocimientos Ancestrales, calle Jumilla, número 18, Asociación Culturas Unidas, Espacios para Compartir, teléfono 604-35-8441. Valencia se prepara para recibir el Festival del Humor. Viernes 1 de marzo, llegan a la capital del Turia los 4 mejores comediantes de Colombia: Mickey McPhantom, Jeringa, Lucumí y el Mono Sánchez. En una batalla de humor, Damon Event presenta este gran espectáculo para todas las edades, donde reirás a carcajadas. Viernes 1 de marzo, puertas abren a las 18 horas. Lugar del evento: Salón de Actos, Escuela San José. Reservas al 656-4794-69 y 653-0800-52. Patrocinan la Imperial del Quindío, Carolina Plata, Salud y Belleza, Restaurante Botero Mix Food. Colabora Chiqui Eventos, Punto de Venta, Restaurante Botero Mix Food. Este San Valentín, Horizont Auto premia al amor. Gánate una escapada romántica en el Hotel Burbuja Cielo de Levante. Para ti y tu media naranja. Envíanos tu historia de amor al 673-06-8028 y entras al concurso. Para saber el resultado, síguenos en Instagram como Horizont Auto. Y este próximo 14 de febrero conoceremos la historia de amor que enamorará a los oyentes. Horizont Auto premia al amor verdadero. La Tusa, un lugar único, con una gastronomía para disfrutar con los amigos. Además, cachimbas, cócteles y todos los partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa, con una estupenda terraza. Y aún a todos los viernes son de La Tusa. Menú con tres entrantes, plato principal y barra libre de cerveza. Y para grupo de seis personas, botella en la discoteca Daddy. Reservas al 623-445207. Avenida País Valencia, 25 Sedaví, cerca de discoteca Daddy. La Tusa, un restaurante del Grupo Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. El Café Mañanero, disfrútalo. Latinos FM. Mañanero, además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El Café Mañanero, Latinos FM, ha estado presente en Fitur, la feria de turismo más importante a nivel internacional. Este año el país invitado es Ecuador. Y hemos estado allí dialogando también con las caras más visibles de la cultura ecuatoriana. Y en este orden de ideas tenemos que hablar de Amaru Chacapanta, un reconocido actor que sobre todo ha estado desarrollando su carrera aquí en territorio español. Más adelante él precisamente nos va a poner al día, a repasar sus producciones más importantes. Series de televisión y películas. Y estaba justamente en Fitur, ha estado fortaleciendo la imagen de Ecuador, aportándole a Ecuador su granito de arena, que es mucho. Yo no diría un granito, diría un terrón, porque en verdad es uno de los actores más reconocidos de América Latina aquí en España. Amaru Chacapanta, que es viene de una tribu indígena, y él lo representa con orgullo, y estaba vestido allí con justamente con todos esos atuendos de la cultura indígena como parte importante de la cultura ecuatoriana. Y esto nos contaba precisamente en la conversación el primer día, el día de la inauguración de Fitur. Recordemos, Ecuador, país socio en esta edición. Porque sin ustedes, los medios de comunicación latinoamericanos, nosotros los artistas o comunicadores o actores culturales, humanitarios, no tendríamos una ventana de comunicación en nuestra libertad de expresión. Gracias de todo corazón. En cuanto a la vestimenta, ya como saben alguna gente y los que no saben, pues soy indígena quichua del Tungurahua, del Ecuador, y ha venido una delegación para este Fitur 2024, varias delegaciones de diferentes departamentos, dicen en Colombia, ¿no? En Ecuador son provincias. La mía pertenece a la provincia del Tungurahua. Aquí serían comunidades. Comunidades, correcto. Entonces, mi vestimenta es la vestimenta típica de mi comunidad indígena en el Tungurahua. He tenido la gran oportunidad. ¿Cómo se llama esa comunidad indígena? La comunidad Quichua Salasaca del Tungurahua. Somos unas Quichuas Mitimaes. La comunidad más antigua en todo el Ecuador a nivel indígena. ¿Qué te está pareciendo esta feria, donde, como ya lo notamos, Ecuador es el país invitado? Querido Jorge, es un honor, primeramente, representar en uno de los macro eventos más importantes que tiene Fitur, ¿no? Va a ser uno de los portales número uno en el mundo. Entonces, para nosotros es una responsabilidad que nos conlleva de mucha felicidad, dadas las circunstancias tan caóticamente graves, decadentes, que sufre nuestro país en este actual momento. Así que nosotros, los ecuatorianos, vemos esta oportunidad esperanzadora de reivindicar o limpiar la imagen del Ecuador, de verlo como uno de los países más conflicto problemáticos dentro de la delincuencia y todo lo que está gestando de manera negativa. Es la oportunidad de reivindicar. La presencia de nuestro presidente ha sido crucial en este instante, en estos momentos en el que el Ecuador necesita más apoyo. El presidente y el gobierno del Ecuador actual tiene todo el apoyo de los inmigrantes, de nuestro país, en nuestros familiares, en nuestro terruño, y nosotros apoyamos con un granito de arena. Así que yo, como embajador cultural indígena de los Andes por la UNESCO, me han invitado a venir a apoyar al Ecuador y vengo en representación de mi Tungurahua, que es mi provincia. Sí, de la comunidad indígena a la cual pertenecen. Pamaru es un actor que lleva muchos años trabajando fuera del país, exactamente aquí en España. Ha participado en series muy importantes y en películas. Ya se va a encargar precisamente de ponernos al día con los nuevos proyectos. Es un hombre polifacético, lo vemos en todas, definitivamente. Y prueba de ello es que hoy se encuentra aquí en Fitur. Como le decía hace un momento, Amaru, este es un macro evento, una oportunidad para que Ecuador, que justamente en estos últimos días ha sido noticia a nivel internacional por los problemas de inseguridad, saque su verdadera cara y diga cuál es su vocación, cuál es su potencial, cuál es su cultura. Este stand grandísimo, por cierto, esto es algo que se proyectó desde el año anterior. Ahora tenemos un nuevo presidente. ¿Qué posibilidades reales ves tú, Amaru, para que Ecuador se siga reivindicando ante el mundo como uno de los destinos turísticos más importantes? Qué pregunta más inteligente, Jorge, gracias por hacerla. Para dejar claro, por ejemplo, a todos los televidentes, nos encontramos con un país devastado de manera política, una inseguridad radical y total bajo las circunstancias que pasamos, pero venimos luchando de todas las formas posibles desde la lucha ciudadana, de recordarles al mundo entero que Ecuador siempre ha sido un país pacífico, acogedor, ya no solamente de inmigrantes, sino de turistas de diferentes lugares del mundo. Por lo cual yo invito a todos los telespectadores a que visiten el Ecuador, a que nos ayuden apoyando a los ecuatorianos de manera positiva, para que no nos enfrasquemos en ese hilo conductor negativo de pesimismo con todas las malas noticias que, por desgracia, se ha difundido a nivel mundial, pero que no es todo el Ecuador, ¿no? Son zonas específicas donde han ocurrido este tipo de anomalías, que ante la vista internacional traten de seguir creyendo en la inversión, en la importación, en el mercado de comercio a nivel internacional. Es la única forma de gestar trabajo en el Ecuador para que la gente vuelva otra vez a estar estable a nivel financiero, económico. Así que a nivel cultural, recordarles que Ecuador, igual que toda América Latina, somos millonarios en arte, en cultura, en tradiciones, en identidad, en música, en folclore. Que les recibimos con los brazos abiertos a todos los turistas que quieran venir a invertir o a visitar el mundo de los cuatro tiempos, ¿no? Con esa costa, sierra, oriente y las islas encantadas, ¿no? Las Islas Galápagos, hermano. Luchamos, aportando un granito de arena con la presencia desde microempresarios, desde gestores culturales, desde embajadores educativos, la presencia del trabajo de la embajada, del consulado de Ecuador, sus diferentes autoridades y delegaciones que han venido del Ecuador precisamente para Fitur. Pues eso nos colma de soporte y ayuda que necesita el Ecuador hoy más que nunca, Jorgito. Fantástico. Ecuador, que expone entonces su cultura, su turismo, su belleza, todo su potencial en esta feria. Amaru, si yo tuviera que hacer un tour por Ecuador para disfrutar de todos sus destinos, de todos sus encantos, tú que estás aquí en España, quiero que nos sirvas de guía. ¿Por dónde empezaríamos? Ya conocemos perfectamente Islas Galápagos, no hace falta presentación, pero Ecuador también tiene atractivos en la sierra con sus volcanes, tantas y tantas bellezas que tiene el país. Bueno, pero tú que conoces perfectamente Ecuador, que conoces perfectamente España, viéndolo desde aquí, desde que de alguien que apenas va a iniciar, que va por primera vez a Ecuador, ¿por dónde empezaríamos ese tour? Gracias por la pregunta. Muy, muy, muy, muy acertada dada las circunstancias y el lugar donde nos encontramos, Jorge. Para empezar, creo que yo siempre suelo decir, nadie puede morirse, ningún ciudadano del mundo puede morirse sin haber conocido la mitad del mundo. Para empezar, la mitad del mundo, ¿no? Paralelo, latitud cero, por favor. Segundo, nos encontramos con que si queremos visitar Ecuador, que es un país muy pequeño, pero la gente con un corazón gigante, pues empecemos desde la frontera con Colombia, en el Carchi, desde el Carchi, ¿no? De que es frontera con Ipiales, que es la tierra de Carapaz. Pues desde el Carchi hasta el Macará, atravesar la serranía, desde Carchi bajar todo lo que es Imbabura, bajarnos con Pichincha, la capital, Quito, Ecuador, nos vamos al centro, desde el Tungurahua, Loja, nos desviamos un poquito hacia lo que es el Pacífico, nos encontramos con el Guayas, Manabí, Puerto Viejo, provincias que son muy, muy, muy, muy calurosas, son costeños, y nos bajando un poco más, pues nos encontramos con el oriente ecuatoriano, que es el Amazonas ecuatoriano, ¿no? Entonces nos encontramos con Zamora Chinchipe, nos encontramos con el Lago Agrio, con todo un bajaje de poblaciones amazónicas extraordinarias, donde aún siguen habitando autóctonos como los Azuar, los Cofanes, indígenas nativos de la zona, que ofrecen pues un espectacular panorama de visita turística en una selva amazónica que aún sigue virgen, ¿no? Con ciudades que envuelven ese pintoresco encanto que solamente tienen los pueblos que están apegados al calor, a la selva. Así que Ecuador es un país pequeño, digno de visitarlo alguna vez en la vida. Un país de contrastes, pero con mucha belleza. ¿Y tú has estado en Ecuador, Jorge? Tengo que ir, Amaru. Yo creo que este va a ser definitivamente el último empujón para visitar Ecuador. Y que ojalá sirva esta feria, lo mismo que me pasa a mí, para muchas personas. Que esta sea definitivamente lo que faltaba para decidirme por visitar Ecuador. Pero en Ecuador no solamente se conocen lugares maravillosos. Hace parte de sus atractivos la gastronomía. Aquí me han dado a probar ceviche, pero tiene mucho más, su cacao, su chocolate, en fin. Quiero que me hable también de la gastronomía de Ecuador. Hermano, nos encontramos con uno de los estados latinoamericanos, ¿no? Una de las comunidades latinoamericanas riquísima, porque tenemos el altiplano andino, tenemos la selva amazónica ya mencionada, el Pacífico a orillas bañadas, es decir, infinitos entre mariscos de todas las índoles, platos típicos. Si te va de Ecuador, tienen que probar un encebollado, va de Ecuador un cocado de pescado. Si vamos a la sierra, nos encontramos pues con los yapingachos, que son comida muy meramente indígena, con la fritada, con el chocomote. Trabajamos mucho los tubérculos. Si bajamos más al sur, nos encontramos pues con un mestizaje entre la sierra y la costa. Platos riquísimos, extraordinariamente deliciosos. Y consigo que tengo una anécdota, ¿no? Pues estaba rodando con Joaquín Fénix la película de Brother Sister, una película de Hollywood. Y él me dijo, yo estuve en tu país. Y dije, qué bueno. Y él me dijo, y me encantó de sobremanera de comerme el chaulafán, dice. Y dije, bien. Y él dijo, pero el encebollado, ese plato de pescado con cebolla, me ha fascinado. Es decir, hasta el paladar hollywoodiense de los máximos actores exponentes cinematográficos ha degustado la gastronomía ecuatoriana, y eso significa que una buena publicidad que nos hace a nosotros los ecuatorianos. Venir por favor a disfrutar de la gastronomía ecuatoriana, que es tan riquísima como la del Perú, como la de Colombia, como la de Bolivia. Toda nuestra América Latina es una degustación, es una experiencia nirvánica a nivel gastronómico. Así que bienvenidos al Ecuador. Sí, hoy nos toca Ecuador. Debo aclararte que no he ido a Ecuador, pero sí he disfrutado mucho de su gastronomía. Empezando por el ceviche de camarón. ¡Qué fantástico! Bueno, Amaru, es el momento. Yo no quiero estropear por ningún motivo la experiencia de repasar los proyectos que ha venido realizando aquí en España, tanto en la televisión como en el cine, porque de pronto si hago resumen, dejo alguno por fuera. Yo creo que tú tienes más claro lo más destacado de tu carrera y los nuevos proyectos que también estás realizando. Pero vamos a empezar entonces por los proyectos más importantes que has venido realizando en España, repito, tanto en el cine como en la televisión. Bueno, la verdad, así rápidamente solo puedo decirles que he trabajado en 17 series españolas con personajes protagónicos, coprotagónicos, secundarios. Nada más, 17. 17, de momento tengo 23 películas, de las cuales 19 son películas españolas, macro producciones, 4 de Hollywood. Y puedo decir que lo que más me ha honrado fue recibir la medalla de oro de la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas por el aporte. Fue el año anterior, ¿no? El año pasado recibí la medalla de la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas por mi aporte como actor. Dos nominaciones a los Goya por un cortometraje que se produjo, se dirigió, se llama La Boda, que lo pueden ver en YouTube, ya está visible para el público. También el otro, la película, pues, que fue nominada también a los Goya, y también candidata a los Oscars, que fue El Guardián Invisible, del director Fernando Molina. Creo que estas películas, entablando con oro del director muy afamado Fernando González Molina, pues que dirige El Guardián Invisible, y entra Joaquín Agustín Díaz Llanes haciendo la película Oro, que por cierto cuenta la historia de los conquistadores que van hacia América, ¿no? Así que por favor, mirar, apoyar el cine español, apoyar el cine ecuatoriano y mirar parte de la historia que cuentan desde el punto de vista español, qué ocurrió con una parte de la conquista. Creo que estas películas están en Netflix. Considero que esto ha sido un trabajo de años maravilloso. Ahora estoy convocado para con un personaje que estoy rodando actualmente en la serie 30 Monedas de la segunda temporada, dirigido por Alex de la Iglesia, el director, y estoy con un personaje en toda esta temporada. Y las puertas, pues, se me han abierto. Lo que sí puedo decir es que estoy muy encasillado, porque siempre soy el malo, siempre soy el macarra, el chorizo, el narco, el asesino. Entonces, el personaje malo, espero que me salga del cliché y que me dé la oportunidad de crear otro tipo de personajes. Pero de momento agradecido por el trabajo. Pero son personajes con mucha responsabilidad en una producción. Total, son personajes muy graves. Dicen que las películas, según los eruditos, dicen que de las películas nunca se olvidan del bueno y del malo. Y normalmente el malo siempre tiene más juego. A mí me encanta, pero la gente a veces me encuentro en la calle y siempre me dicen, tú eres muy malo si le tocas a fulano de tal. Cuando estaba en la serie Aída, dijeron, si le tocas a Luisma, te corto la coleta, me decían, ¿no? Entonces, quiero decir que el personaje malo brinda muchas oportunidades, no, pero no obstante, el público se queda con que posiblemente es malo, pero yo a Maru soy muy buena gente, Jorge. Sí, bueno, ya tú sabes, estando en la producción, dentro, sabes perfectamente que se requiere de todos los personajes y que en este caso tú como actor profesional buscas papeles importantes y te están dando papeles importantes. Ya llegará el momento de que te den el papel protagónico del bueno, en fin. Amaro, de verdad es que un honor hablar contigo. La humildad que muestras aquí representa de verdad la cultura, la personalidad del ecuatoriano. No puedo despedir esta entrevista sin que antes invites a las personas que nos están siguiendo, porque la feria apenas empieza, ¿sí? Y es durante 4 días, para que visiten la Fitur y en particular el stand de Ecuador. Ñukanchik tatakunapa rinita rimashun unga shamushka llaktakunash patashka yuka tashka maragsman tukushunkuwan latinos nakarasmaka en Madrid llaktamantapi. Hermanos, invitarles que se acerquen a Fitur, estarán hasta el día 29, han empezado desde este día 24 hasta el 29 de Fitur, disfrutar, apoyar, acompañar al Ecuador, estar conscientes de que ahora más que nunca necesitamos el apoyo de los ecuatorianos que vengan a visitar el stand del Ecuador y se sientan orgullosos de ser protagonistas, ¿no? Protagonistas de este Fitur 2024. Jorge, gracias inmensamente por el apoyo a todos, inmensamente agradecido a Ayahuasca, uno de los restaurantes gastronómicos más importantes que nos está haciendo quedar bien. Yo sueño con que se tenga que dar a los directores que llevan ayahuasca, pues alguna estrella Michelin, con uno de los suculentos platos que tiene el Ecuador.

María. Y de una caña. Debuta en el cine, en el reparto. Hay que celebrarlo. Es que no puedo, de verdad. Agustín Yanes y Ana Polvorosa. Vale. ¡Pelirrojo! ¡Ven aquí! ¿Lo ha pagado mi amiga? Sí, yo solo iba a tirar la basura, porque yo reciclo. Perdone, eso no va ahí. ¡Gilipollas! Por su culpa me han robado la chaqueta con las llaves de mi casa dentro. ¡Que no exista, señora! ¡Señora! La policía me ha querido detener a mí, pero si pido perdón cuando me pisan. Bueno, pues aquí están las producciones de cine y de inmediato también nos comparte Carlo Angulo el personaje del día. Atención al personaje del día en el Café Mañanero en este viernes. Ya es uno de los segmentos clásicos del Café Mañanero. Antes de presentarles el personaje del día, debo decirles que estamos a nombre de Tropicalísima, el placer de la fruta en la avenida Reino de Valencia, número 73. Vamos a encontrar ricas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales. Si estás de cumpleaños, se te obsequia una ensalada de frutas. Cortesía de la casa. El personaje del día entonces en el Café Mañanero, para dar cuenta entonces, sí. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día nos encontramos a Lionel Messi, quien tendrá una inesperada aparición durante el medio tiempo del próximo Super Bowl. El astro rosarino tendrá protagonismo en el evento más visto en los Estados Unidos, y es que fue considerado para ser parte nada más y nada menos como parte de las incursiones en otros rubros, como tiene que ver con el nuevo contrato que firmó con uno de sus sponsors. La marca realizó público un avance de lo que será el anuncio del futbolista en el Super Bowl, y se trata de nada más y nada menos que un video de 60 segundos que muestra a Leo pidiendo una cerveza mientras se acerca a un bar, y lo destacado se centra en la cuota actoral del argentino cuando interpreta una reacción divertida cuando el grifo deja de verter dicha bebida. El anuncio de la reconocida marca de cerveza se verá nada más y nada menos que durante el medio tiempo del Super Bowl, convirtiendo así a Messi en toda una celebridad estadounidense que ahora estaría al nivel de celebridades que formaron su leyenda, como puede ser Pelé, Johan Cruyff o Franz Beckenbauer, cuando formaron parte de los equipos de la MLS de los Estados Unidos. Descubriremos el anuncio de la empresa matriz Michelob Ultra Anheuser-Busch el próximo 11 de febrero de este año 2024. Fantástico, Carlo Angulo con el personaje del día. Ya viene precisamente la información deportiva a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca del estadio Mestalla. Restaurante Yacaré con la gastronomía internacional de Brasil, Ecuador y también platos a la carta. Restaurante Yacaré, más información en la página web restauranteyacaré.es. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Atención a este mensaje porque estamos de cara al fin de semana y siempre buscamos un lugar especial donde sorprender o dónde compartir con la familia. A propósito de sorprender, ya tenemos a la vuelta de la esquina el mes de San Valentín y acaba de abrir sus puertas en Valencia un lugar totalmente diferente. Hablamos de Sombrero Vuelteado, especialidad en cazuela de mariscos, posta cartagenera, arroz con coco que no puede faltar, churrasco asado, dorada a la marinera, plato muy delicioso de verdad. También vamos a encontrar otros platos típicos de Colombia como es la bandeja paisa y mucho más de la deliciosa gastronomía colombiana. Sombrero Vuelteado. Hombre, lo que no puede faltar tratándose de un restaurante de gastronomía caribeña. Del Caribe colombiano, la arepa de huevo. Sombrero Vuelteado también tiene comidas rápidas. Ahí vamos a encontrar perros calientes, salchipapas, picadas y mucho más. Sombrero Vuelteado, un tributo a la gastronomía colombiana. Con platos a la carta, bueno, a propósito, les invitamos a disfrutar efectivamente de los platos a la carta, comidas rápidas y postres. El teléfono 962-262-851, calle Maestro Valls 37, Metro Ayora. Más información en Instagram, Sombrero Vuelteado Valencia. Ya tenemos un sitio donde disfrutar la gastronomía del Caribe colombiano, Sombrero Vuelteado. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a Latino Deportes. Aquí está la actualidad deportiva. Destacamos la Copa del Rey. Hemos tenido entre semana Copa del Rey. El último compromiso se ha disputado este jueves entre el Atlético de Madrid y el Sevilla, el equipo colchonero, el equipo del Cholo Simeone que sigue adelante y el Sevilla que no ve la luz. Vamos a ver si ahora se centra ya en lo que tiene que ver con la Liga, porque es en lo único que le queda en esta temporada, y cuidado porque está precisamente en la zona roja ahí. Vamos ahora entonces a Adolfo Jiménez del Río con la Copa del Rey. Más adelante daremos cuenta de la programación de la Liga. Llegamos ya a la fecha número 22. Recordemos, tenemos de líder al sorprendente Girona, pero hay mucho más para compartir. También damos cuenta de lo que ocurre en el mundo del tenis, el Open de Australia, el Abierto de Australia, lo que pasa también en la Premier League, porque estamos atentos a los deportistas latinoamericanos acá en Europa, también lo que ocurre al otro lado del Atlántico. Aquí está toda la información, de manera que empezamos, Adolfo Jiménez del Río, con el resumen de la actualidad deportiva. Nos ponemos al tanto ahora de lo que pasó, insisto, en ese compromiso entre el Atlético de Madrid y el Sevilla, Copa del Rey. Anoche vimos en la Copa del Rey un partido bastante tenso entre el Atlético de Madrid y el Sevilla, un partido que terminó a favor del Atlético de Madrid con gol de Memphis Depay en el minuto 76, y es que con esta victoria 1-0 lo pone en semifinales, unas semifinales que se sabrán mañana en el sorteo y que sabrá cuál será su contrincante. Por lo pronto, los clasificados son los siguientes: la Real Sociedad, el Mallorca, el Athletic de Bilbao y el Atlético de Madrid, y todos preparados para pelear en la gran final del próximo 6 de abril en la Cartuja, en Sevilla. ¿Quiénes llegarán a esa gran final? Una semifinal donde no va a estar el Fútbol Club Barcelona. Ya Adolfo Jiménez del Río más adelante se va a encargar precisamente de darnos cuenta de las consecuencias de esa eliminación. Porque los equipos grandes cuadran caja con partidos que se ganan, con títulos que se ganan. De momento vamos con las reacciones. Escuchemos al Cholo Simeone, que sigue haciendo historia en el Atlético de Madrid. Posiblemente innecesarios. Me alegra que haya sucedido, que no haya tenido consecuencias, porque es joven, nos ha pasado a todos y está bueno que le haya sucedido y que no haya tenido consecuencias. A la izquierda, Jano. ¿Qué tal, mister? Aquí a tu izquierda, Alejandro Mori, directo para la revista de noche de Onda Cero. En un partido tan equilibrado, otra vez los cambios han vuelto a ser protagonistas, ¿no? Para llevarla, inclinar la balanza a vuestro favor. Pero mucha gente ha pensado, cuando has quitado a Griezmann y a Morata de tacada, ¿qué está haciendo este hombre? Sin embargo, Depay y Correa te han dado la razón. No sé si ha habido un punto de fortuna, o tú, que conoces mejor que nadie a tus jugadores, tenías claro que estos eran los cambios. Bueno, primero de todo, soy afortunado como entrenador, que los futbolistas que entran en base a lo que mi cabeza se imagina. Está claro de que ahora salió muy bien, qué buenos cambios hizo Simeone. Si salía mal y empatábamos o perdíamos, ¿para qué sacó Morata? ¿Para qué sacó Griezmann? Convivimos con esta realidad. Lo importante es hacer lo que uno siente. Y evidentemente tratar de representarlo gracias a los futbolistas. Porque si no, es gracias a Correa y a Memphis, que representaron de la mejor manera lo que pedía el partido, uno contra uno. Ellos estaban muy atascados. Memphis tiene un buen uno contra uno para poder salir de alguna situación individual. Correa, ni que hablar. Y bueno, o casualidad, tuvimos la suerte de que Correa hizo la jugada, Memphis metió el gol. Barrios trabajó muy bien, pese a la última acción del partido, le dio vitalidad y piernas al medio. Así que me pone muy contento, porque necesitamos de todos. Estamos en una carrera donde jugamos muy seguido, donde todos son importantes, y bueno, me alegra, sobre todo por las formas que entraron los que pudieron representar lo que pedía el partido. Un partido difícil, donde los cambios surtieron efecto, y como bien lo decía el Cholo, siempre se enfrentan a estos dilemas y, lógicamente, a la crítica, porque si sale mal, como bien lo decía el Cholo, ¿para qué sacó a los titulares Morata, Griezmann, con tanto gol? Pero para eso está la alternativa. Cuando los titulares no pueden, entonces deben resolver los que están en la banca, los que entran. La Copa del Rey, ya para rematar, Adolfo Jiménez del Río, el tema de la Copa del Rey y las consecuencias en el Barça. La salida de la Copa del Rey del Fútbol Club Barcelona no solamente ha desmotivado a su hinchada en general, sino también pone a rascar el bolsillo en la parte económica. Y es que, por contraposición, el Barça de Xavi ve cómo se le escapa la posibilidad para remontar el triplete, y fía su temporada a la complicada Champions y a una liga cuya desventaja no invita a nada a poderla remontar. Y es que, además de este aspecto deportivo, el resbalón del San Mamés contra el Athletic de Bilbao podría conllevar otra consecuencia trascendental para la sostenibilidad del club. Y es que, al quedar apiado de la final de Copa, los de Xavi ya solo tienen una vía para acudir a la Supercopa de Arabia, torneo que cita a los campeones y subcampeones del torneo del knockout y el campeonato doméstico, y reparte cuantiosos bonus por participar. Y es que está dejando de recibir prácticamente 6 millones de euros, cantidad que percibió durante su última participación hace poco, más de 2 semanas, en la Supercopa de España. Pero asimismo puede dejar de recibir más dinero, ya que no gana ni la Copa del Rey, y las opciones de la liga están muy lejanas. Seguimos ahora con la liga. Llega la fecha número 22 y vamos entonces a conocer la programación. Adolfo, esto es la liga. Después de una semana de fútbol con la Copa del Rey, aquí en España continúa la Liga Española hoy a las 9 de la noche en su jornada 22, en donde la Almería recibe al Alavés. La Real Sociedad se enfrentará al Rayo Vallecano mañana sábado a las 2 de la tarde. Las Palmas recibe al Real Madrid a las 4 y 15. El Fútbol Club Barcelona al Villarreal a las 6 y 30. Tremendos partidazos esperamos ver, ya que todos necesitan ganar puntos. El Mallorca a las 9 de la noche cierra la jornada sabatina recibiendo al Betis. El Celta de Vigo al Girona a las 2 de la tarde el domingo. Tremendo partidazo. El Cádiz al Athletic de Bilbao, 4 y 15. A las 6 y 30, el Sevilla ya a los Osasuna, y a las 9 de la noche cierra esta jornada dominical el Atlético de Madrid recibiendo al Valencia Club de Fútbol, y en donde esperamos que sea el partidazo de la jornada. Y ya para el lunes, y cerrando la jornada 22, el Getafe al Granada, 9 de la noche. Por lo pronto, la tabla de clasificación general se encuentra de la siguiente manera: liderando en solitario el Girona con 52 puntos, segundo el Real Madrid, eso sí, con 20 partidos y con 51 puntos. El Fútbol Club Barcelona con los mismos 20 partidos, 44 puntos. El Atlético Madrid también con 20 partidos únicamente, 41 puntos. En la quinta, el Athletic de Bilbao también con 41 puntos. En la sexta, la Real Sociedad con 35, todos ellos en puestos europeos. Y en la séptima, y muy bien clasificado, el Valencia Club de Fútbol, a la espera de que alguno de los de arriba falle y ellos ganar para adquirir puestos europeos con 32 puntos. Por la parte baja, el Sevilla en la posición 17 y muy cerca del descenso con 16 puntos. El Cádiz en la 18 en descenso, 15. El Granada en la 19 con 11 puntos. Y cierra la tabla el Almería, desafortunadamente, con tan solo 6 puntos. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, repasando la actualidad deportiva, la Liga Española de Fútbol, a nombre de Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Sitio perfecto para visitar durante el fin de semana. Restaurante Yacaré, ahora con la mesa gourmet, autoservicio, además el churrasco o el rodillo brasileño. También tiene la alternativa de los platos a la carta, y para disfrutar también una rica caipiriña. Restaurante Yacaré, amplio restaurante con un comedor con capacidad para 140 personas, terraza, barra, comedor también VIP, ahora con sala para vapeadores, fumadores. Bueno, hay para todos los gustos en Restaurante Yacaré. Vamos con la Copa de las Naciones, que recordemos es el torneo de naciones en el continente africano. Y mañana sábado arrancan los octavos de final de la Copa Africana de Naciones, y en donde a las 6 de la tarde veremos en acción Angola, que recibe a Namibia. Nigeria se enfrenta a Camerún a las 9 de la noche. Y ya para el domingo, Guinea Ecuatorial a Guinea. Egipto al Congo, un Egipto que no cuenta con Mohamed Salah, que se encuentra lesionado. Domingo, 9 de la noche. Y ya para el lunes a las 6 de la tarde, Cabo Verde a Mauritania. Senegal a Costa Marfil, 9 de la noche. Y el martes, el próximo martes, Malí a Burkina Faso y Marruecos a Sudáfrica. Para cerrar estos octavos de final de la Copa Africana de Naciones. Por cierto, el equipo Guinea Ecuatorial está orientado por el español Juan Micha. La sensación entonces del torneo: 10 jugadores de clubes españoles están militando en el equipo de Guinea Ecuatorial. Por eso le están diciendo que es el equipo español en la Copa de Naciones, la selección española que triunfa en la Copa África. Hasta 10 jugadores africanos juegan, repito, en clubes españoles, liderados por el jugador de Intercity de primera, Emilio Ensue. en Sue. Suerte entonces, en todo caso, para Guinea Ecuatorial, que tiene acento español. Seguimos repasando la actualidad deportiva. Vamos ahora también con tenis. Adolfo Jiménez del Río, el Abierto de Australia. Tremenda presentación vimos a las tenistas de la rama femenina en el Open de Australia en semifinales. Y es que la ucraniana Jastren Miska no pudo con la china Chen Wen y cayó 4-6, 4-6. Una china que está en la gran final del próximo sábado y que se enfrentará nada menos que a la bielorrusa Sabalenka, del número 2 del mundo, que venció la número 4 del mundo, a la estadounidense Cori Goff, casi una adolescente de 19 años, que le dio dura pelea a la rusa, a la bielorrusa, y que cayó 6-7, 4-6 ante una Sabalenka que se demuestra como una de las grandísimas favoritas para llevarse este título. Eso sí, se enfrentará a una china que ha venido creciendo partido tras partido en este Open de Australia. Y para hoy, y en la rama masculina, tenemos semifinales de infarto. Y es que en estos momentos está jugando un señor partidazo entre el número 1 del mundo, Novak Djokovic, y el italiano número 4 del mundo, Jannik Sinner. Y a las 10 de la mañana, otra tremenda semifinal. El ruso Daniel Medvedev se enfrenta al alemán Alexander Zverev, el verdugo del español Carlos Alcaraz. Partido que empieza ya. Estamos sobre la recta final de Latino Deportes y solamente nos queda pues rematar con los nacionales de ciclismo en Colombia. Adolfo Jiménez del Río. En el día de ayer el ciclismo colombiano fue noticia, y es que Daniel Felipe Martínez, ciclista del equipo Bora Harmon, se proclamó campeón de la contrarreloj individual en los Campeonatos Nacionales de Ruta 2024, con un tiempo de 54 minutos y 2 segundos, dominando en las carreteras del departamento de Boyacá. Y es que este triunfo añade una cuarta medalla de oro a su historial en dicha disciplina, un evento que inició en el día de ayer y que vio Martínez superar a competidores de la talla de Nairo Quintana, Egan Bernal y Rigoberto Urán. Asimismo, también estuvieron otras grandes figuras del ciclismo colombiano: Esteban Chávez, Sergio Higuita, Brandon Rivera, Iván Ramiro Sosa, Harold Tejada, Santiago Umba y Jesús David Peña. Y que es con esta victoria, Daniel Felipe Martínez podrá portar la bandera de Colombia en todas las pruebas contrarreloj que corran el World Tour durante el 2024. Gracias, Adolfo. Bueno, rematamos ya la información deportiva precisamente con las palabras de Daniel Felipe Martínez. Felicitaciones para el corredor del Bora. Contrarreloj no ha sido fácil, es una contrarreloj bastante exigente desde que sale de Paipa, todo el día subiendo, bajando, pero tendiendo siempre a subir. Y aquí ya en Tunja, realmente la altura, el viento pega bastante fuerte, así que bueno, había que saber regular muy bien el paso. Una foto suya tirado ahí, obviamente la primera carrera del año, eso tiene mucho que ver con eso, con la exigencia, la parte física. Sí, es que realmente no estamos a nosotros, digamos, acostumbrados a correr tal vez a esta altura, aunque somos colombianos, pero bueno, yo entreno un poco más abajo. Y se hace duro para nosotros correr aquí. Y bueno, al final se vio que cuando llegué ya con lo que tenía, realmente aquí se siente que falta un poquito el aire. Daniel Felipe Martínez, campeón de la contrarreloj en Colombia. Felicitaciones. Estaremos atentos también con lo que queda de estos nacionales el domingo. La prueba de fondo. Ahí está Egan Bernal, Nairo Quintana y todo ese corte que representa hoy el ciclismo colombiano, esta nueva generación del ciclismo colombiano, y que corren en equipos importantes de acá de Europa. Ya viene a propósito también la Vuelta a la Comunidad Valenciana. La próxima semana arranca el 31 de enero, exactamente, e irá hasta el 4 de marzo, finalizando aquí en el puerto de Valencia. Parte final, Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo y este servidor Jorge Rivera. Muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Ya viene Rui con M de Mujer.